Quiero exaltarte con mi voz, bendecir tu nombre con mis labios y alzar mis manos en adoración, alabarte porque tú eres santo, mientras viva a ti cantaré. Toda la gloria te daré, yo meditaré en tus grandes obras, en tu santidad me gloriaré. Grandes maravillas siempre me acordaré, en tu nombre me regocijaré. Para expresar lo que eres tú para mi vida, sé que no hay nada más importante que la majestad de tu presencia. Alegra al reconocer que eres mi Señor, eres mi todo, y vivir sin ti yo no podré. Jamás podré callar lo que has hecho tú por mí, hablaré de tus grandezas, tus prodigios contaré. Grandes maravillas siempre me acordaré, en tu nombre me regocijaré.